Hola, buenas noches. Soy Rogelio Vega. Estamos aquí en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo directamente en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Jueves 8 de julio, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos de alcalde. Muy contento porque tenemos aquí en mesa a Víctor Toulouse. Hola, Víctor. Bienvenido. Hola, Roger, muchas gracias que me invitaste. Ya tenía rato queriendo venir, ya estaba haciendo así saqué mi fichita así como cuando vas al banco. Realmente yo estaba pensando en salchichonería en un supermercado. Sí, soy gordo. Ya teníamos un rato. Qué bueno que pudimos coincidir. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos los que nos están escuchando. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp en cabina. Acuérdense que siempre regalos al 33-12-95-75-25, 33-12-95-75-25. Yo tuve oportunidad de conocer a Víctor, hará que 5 o 6 años. Sí, ya rato. Lo conocí en el Circo del Miedo, precisamente en la rueda de prensa. Ahí estaba Víctor sentado. Insospechadamente me le acerqué precisamente para asaltarlo y obligarlo a que nos diera un poco un espacio en prensa para Fóbica, que estaba empezando en la primera edición. Afortunadamente, Víctor siempre ha sido muy amable y siempre ha sido pues un apoyo para todo este tipo de proyectos, y dijo que sí. Ah, sí. A mí me encanta el argüende, esa es la realidad. Y ya, pues la platicamos un poquito de Fóbica y quedamos... ¿Para qué? Yo creo que en 2 semanas, 3 semanas, para visitarte en el Cenicero. Víctor, ¿cuántos años tienes ya en el Cenicero? 6 años. Ya el Cenicero tiene... De hecho, vamos a cumplir 7 años ya en agosto. Para los que no conozcan el Cenicero, ¿qué es el Cenicero? El Cenicero es un programa de radio. Originalmente empezó como una cuestión porno, de hecho. Y luego pasó a... ¿Cómo se puede hacer porno en radio? Ok. No, es que la estación es para adultos. Radio Nocturna, que es nuestra casa ahí de El Cenicero, es una estación para adulto. Ahorita ya con cuestiones es más complicado ya. Todos sabemos incluso que el Facebook es más chillón, pero en su momento, hace como 15 años cuando inició la estación, era la oferta para entretenimiento para adultos. Entonces, la persona que me invitó a mí, pues originalmente traían otro proyecto, empezamos como una cuestión así como rara, erótica, peda y la chingada, y después terminamos siendo ñoñerías, así, otakus, y todo el tiempo estamos en las convenciones, y pues terminamos promoviendo la cultura, obras de teatro, literatura, eventos como Fóbica, apoyando artistas locales, conociendo la vida de las personas aquí en Guadalajara. Entonces, básicamente, yo considero el Cenicero como un espacio para que las personas vayan y se la pasen bien y hablen de lo que están haciendo. Y esa es nuestra intención, pasarla bien. Sí, y además, bueno, con Albert Estrada también, si nos está escuchando, le mandamos un saludo grande. Repítenos, ¿dónde pueden escuchar el Cenicero? ¿Qué día se transmite? El comercial de la competencia. Yo no considero competencia, porque de hecho todos somos compas. De hecho sí, de hecho yo no veo a mis compas como competencia, los veo como de, güey, somos compas, hay que hacernos el paro. Pero estamos en www.radionocturna.com, es los miércoles de 8 a 9, está Álvaro Estrada y su servidor Víctor Toulouse, y ahí nos encuentran. No, y además tienen bastantes secciones muy, muy divertidas. ¿Cuáles son tus secciones, Víctor? Nosotros tenemos como nuestros datos inútiles. Bueno, todo el programa es bastante inútil, pero... nosotros damos una serie de efemérides, datos relevantes de la semana, noticias. Tenemos una sección de entretenimiento para adultos, que es nuestra sección porno. Que de porno no tiene nada porque somos unos ñoños, pues. Entonces, porno no tiene nada, pero pues es nuestra sección porno. Y la entrevista con los invitados. Sí, de hecho, la primera vez que fui al Cenicero, pues es lejos... Digo, normalmente no, es tarde, y entonces pues prácticamente parece una bodega abandonada. No, no parece. Es una bodega abandonada. Sí, sí me acuerdo haber tocado el timbre, porque además te abren como una ventanita y sale, y dije, bueno, a lo mejor aquí sí va a ser donde me llegue la hora, pero todo sea por Fóbica. Pero no, muy padre, muy padre. Si tienen oportunidad, escuchen El Cenicero, también tienen pues temas... invitados siempre muy interesantes. Además, Víctor, también otro de los motivos por el que pues le guardo respeto, es organizador del Día del Zombie, de la marcha. del Día del Zombie en Guadalajara. Ya tengo rato que no la hago. Pero eso es por cuestiones ya fuera de nuestro control. La verdad, ya hace algunos años que no se hace la marcha. ¿Cuándo fue la primera vez que la hiciste? La marcha se hizo originalmente en el 2008. De hecho, cuando se hizo fue durante el boom del zombie. El boom del zombie fue en el 2005 al 2007. ¿Por qué? ¿Qué revivió al zombie en esa época? Fíjate esa... que pasaron un... ¿Puedo decir groserías aquí? Puedes decir groserías. Chingada madre. Okay. Lo que pasa es que, según varios autores que estuvimos consultando, el área cinematográfica es lo que más permea últimamente. Entonces, el boom comenzó a gestarse cuando salió la de 28 días después, okay, la de Exterminio. Danny Boyle. Uh-huh. Ajá. Después salió el Amanecer de los Muertos, el remake de Zack Snyder. Esas dos películas. Muy buena. Las dos son buenísimas. Muchísimas. Y por esas épocas también estaba de moda, bueno, no de moda, estaba empezando a salir el cómic de The Walking Dead. Que también, si no han leído a Roger Kirkman, denle una oportunidad. Roger Kirkman es también el de Invencible, sí. Que ahorita está en Amazon Prime, vale muchísimo la pena. Y durante mucho tiempo se decía, de hecho era lo que se decía entre los que nos gusta los cómics, a mí me gusta mucho el cómic, que cuando tú querías leer tal vez el mejor cómic de zombies en ese momento, sí era The Walking Dead. Entonces se empezaron a juntar todas estas cosas y revivió el fenómeno. Porque es como cualquier otro monstruo. Los monstruos clásicos, por eso son monstruos clásicos, no mueren, solo duran como en letargo. O sea, siempre, es más, a la fecha usted puede encontrar películas de zombies, de vampiros, de hombres lobo, de momias, pero casi todas están en el bajo presupuesto. Entonces, cuando alguna de estos productos de consumo popular y masivo, y con muy buena factura llegan, es cuando se inician este tipo de producciones. Entonces, el boom comenzó a gestarse con estas dos producciones y lo que estaba alrededor, que después fue cuando se empezó a ver, porque luego Marvel sacó su Marvel Zombies. Exactamente. Resident Evil, las películas empezaban otra vez a pegar mucho. Entonces, ya cuando se puso en su parte más álgida fue cuando salió la serie de The Walking Dead. Pero al igual que la serie de Walking Dead, pues también tuvo su declive. Ok, entonces está esa fecha, está ese boom, y tú te decides hacer una marcha. ¿Cómo se decide hacer una marcha? Por la misma razón en la que yo he decidido hacer casi todo. Por puro pinche capricho. Lo que pasa es que en el 2006, cuando empieza todo este desmadre, en España se hace la primer marcha zombie. En Estados Unidos siempre se han hecho, ¿eh? En Estados Unidos, siguiendo, ¿cómo se llama?, los cines de medianoche. Okay. Que hacían las proyecciones de Romero y del show de terror de Rocky. O sea, en Estados Unidos siempre ha habido cines donde han proyectado las películas serie B a medianoche. Entonces, en algún momento, los fanáticos se iban disfrazados de zombies a ver la película. Entonces, no es algo que fuera así como nuevo. Ya había gente que se disfrazaba de esto. De hecho, en las convenciones, en las Comic-Con, se hacían marchas zombies y todo esto. Pero la que nos permeó casi todo Latinoamérica, o que yo creo que fue, porque los que hacíamos marchas zombies, en algún momento todos nos conocíamos. Cada estado tenía una marcha y todos, casi todos nos conocíamos, casi todos platicábamos y pasábamos información. Ok, eso es un dato interesante. Nos hacíamos el paro, realmente estaba muy chido el pedo. Bueno, el punto es que los españoles sacan la primera marcha que pudimos ver nosotros, pero como muy tropicalizada a ellos, y dijimos, no manches, está bien chida. Yo lo intenté hacer desde el 2007, pero no pude por X razón, entonces hasta el 2008. Pero yo un día llegué, yo tenía un grupo de amigos, teníamos un estudio de diseño, y llegué a abrir la puerta de una patada y ¡puf! ¡Güeyes! Me voy a disfrazar de zombie, quiero hacer una marcha. ¿Quién quiere ir? No, pues, nosotros, así como que... ¿Pero para qué? La cuestión es esta. Nosotros los que nos juntábamos ahí, nos gusta mucho el horror, la sangre, la muerte, la destrucción, y queríamos hacer una exposición de muertos en el exconvento del Carmen. Y obviamente nos dijeron, están pendejos. Okay. Sí, no, nos mandaron a la chingada, así. Oye, es que esto y lo otro, nos mandaron a la chingada. Entonces dijimos, no, pues vamos a hacer nuestro propio evento y vamos a hacer nuestras propias exposiciones porque en ningún lado nos quieren. Entonces empezó con juegos de azar y mujerzuelas. Sí, básicamente ese es un gran concepto y sí, así lo hicimos. Entonces hicimos nuestra primera marcha, hicimos nuestra primera exposición y hicimos todo lo que nosotros queríamos porque en ningún lado nos daban espacio. Entonces dijimos, es eso. ¿Dónde fue esa primera exposición? En el Prana. ¿Dónde está el Prana? Ya no existe. El Prana era un centro cultural que estaba en las Nueve Esquinas, por las Nueve Esquinas. Ok. Ahí había exposiciones, era un lugar donde había toquines, había exposiciones, era como más alternativo. Entonces ahí nos dieron un espacio, la primera fue ahí. Y la primera marcha nosotros esperábamos 10 personas, pero fueron como unas 300, 400. Y nosotros, órale, no fuimos los únicos ridículos. Entonces ya el siguiente año ya fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Creo que lo máximo que llegamos a tener fueron como 7,000 y algo de personas. Oye, pues es un número bastante respetable, ¿no? Sí, pero por ejemplo las del DF y las de Tijuana, esas llegaron a los 18,000, 20,000. Las más grandes eran, las más grandes aquí en México eran la del DF, la de la CIDEMEX y en Tijuana. Esas sí llegaron a tener así 18,000, 17,000 personas. Un chingo de gente. Pero como cualquier cosa, o sea, digamos, llegó antes, incluso antes de la pandemia, los gobiernos ya no dieron tantos permisos, se volvió complicado, etcétera, etcétera. Y pues de hecho desaparecieron todas. Porque como perdió la, ¿cómo se llama? Dejó de ser como tan novedoso. Las personas que apoyaban simplemente dejaron de apoyarte. Entonces, se volvió complicado. Por ejemplo, en Tijuana fue muy chistoso. Una de sus últimas marchas, una de las más grandes que tuvieron, como una semana antes, en misa, no sé si allá es cardenal o alguien así, pero la figura más representativa de la Iglesia Católica allá, dijo que no fueran porque eso era del diablo. Ok. Pero lo dijo así en la misa mayor. En el púlpito. O sea, lo dijo en la homilía, pero lo dijo en la misa, o sea, la misa que hace los domingos. O sea, como si aquí lo dijera el cardenal en catedral. Y se hizo mediático. Entonces todos los periódicos empezaron a replicar la noticia. Y llegó el momento que casi suspenden la marcha, aunque ya tenían permisos, aunque por parte de ¿cómo se llama? Del gobierno y todo eso, ya tenían todo. El gobierno estaba pensando tronar todo por no meterse en pedos con la Iglesia Católica. Aquí pasó lo mismo. Aquí más de alguna vez nos intentaron tronar la marcha porque, pues, así lo voy a decir, pues, no somos cosas bonitas. Bueno, ¿y ese tipo de situaciones no funciona a la inversa? ¿No que te prohíba la Iglesia algo es un motivo para hacerlo con más ganas? Mira, hay que ser bien puntuales. Esto sí quiero ser muy puntual porque las marchas, aunque no lo parezcan, las marchas zombies se hacen de manera legal. Casi todas se hacen de manera legal y se hacen con una gran cantidad de logística. Claro. No nos juntamos a lo pendejo, o sea, se piden permisos porque casi siempre son niños. Para empezar, este tipo de manifestaciones, a diferencia de manifestaciones de lucha social, aguerrida, estas jalan mucho niño. Entonces tienes que pedir ambulancias, tienes que pedir bomberos, protección civil, tienes que dar rutas, te tienen que dar los permisos. Por ejemplo, Guadalajara, ciertas partes están huecas. Tú tienes que decir por dónde van a pasar las personas para que te pongan unos postes en los, por ejemplo, cuando pasas por debajo de una estación, por encima de un estacionamiento, tú tienes que pedir que te pongan unos postes para que no se cimbre si es arriba de 7,000 personas ¿cómo se llama? La gente que va. O sea, sí tienes que pedir ese tipo de cosas. O sea, entonces, no nomás es hacerlo a la brava. Entonces, dicen, es que es mejor. Sí, pero por ejemplo, ¿cómo se llama? Como es una cuestión entre entretenimiento, catarsis, pero no es una cuestión de lucha social radical. O sea, ese es el punto de lucha social radical. No conviene que vayas contra el sistema totalmente. Claro. ¿Por qué? Porque hay pedos. O sea, te meten al bote. Así, básicamente te meten al bote. Dicen, pues, ¿qué tiene? Quiero que te metan al bote. O sea, suena fácil, pero no es tan fácil. Entonces, sí te da más fama, sí te da más esto, sí te da más lo otro. Pero, por ejemplo, se te caen los patrocinadores, se te caen los permisos. Entonces, no. O sea, si nos vamos por la parte romántica. Ajá, sí, claro. Sí, o sea, es que ver las cosas por la parte romántica es bien chida. Ver las cosas por la parte ejecutiva, no, es igual. Es un pedo. Se disfruta mucho, pero sí es un pedo. Sí, y por lo regular los organizadores son los que menos disfrutan el evento. Termina todo estresado. Sí, no, a mí hecho una vez llegaron los judiciales así cortando cartucho. ¿Quién es el encargado de esto? Y yo, pues te vamos a llevar yo. ¿Y por qué chingados me van a llevar? Porque no tiene permisos. Pero como yo soy legal y siempre traía mi permiso, aquí está mi permiso. Oye, sí, que protección civil, aquí está firmado. Oye, sí, que bomberos, aquí está este otro. ¿Pero lo que van a hacer? ¿Manifestarse? No. ¿Pero que son niños? Pero te estoy vigilando, vigíleme. O sea, a ese grado llegaba. O sea, sí, una vez así, así, o sea, sí llegaban a... Y dentro de, o sea, de hecho lo digo así públicamente, desde gobierno cada vez que ibas tú a pedir permiso era decir de, uy, ahí vienen los que hacen cosas para gente fea. Porque así nos decían, uy, vienen los que hacen las cosas para gente fea, que la chingada. Y así decían, la gente fea se va para donde está el tianguis cultural, porque allá tiene que ir la gente fea. Así, así, literalmente así te decían. Y así de, qué cabrones. Entonces la gente bonita la mandas a Chapo y la gente fea la mandas para allá, ¿o qué? Pues sí. Ok. No, no, sí, o sea, de hecho, o sea, sí, o sea, esto es de todo, esto es grilla y es política y la chingada. Sí, esa es la parte no divertida. La parte divertida, pues sí, es ir a gritar cerebros y disfrazarse y la sangre, la muerte, la destrucción. No, y la verdad es que la gente no ve eso. Es literalmente así como, sí, puedo llevar a mi hijo ya que se entretenga y todo, pero no, nunca es consciente de la logística que hay detrás, de lo que implica. Lo que implica dentro del sistema como nosotros lo organizamos, porque ciertamente por ley tú puedes, tú tienes derecho de, ¿cómo se llama? De manifestar. Entonces tú puedes juntarte y hacer tu manifestación, la neta lo puedes hacer, o sea, no necesitas ningún permiso. Y de todos modos te tienen que mandar todos los servicios, o sea, eso sí está ahí estipulado. Pero seamos honestos, estamos en México y no funciona tan así. O sea, al rato si pasa algo, van a utilizar eso para chingarse a ese tipo de proyectos. O sea, uno piensa, uno hace este tipo de eventos a la defensiva, sobre todo aquí en Guadalajara, porque Guadalajara es una sociedad muy doble moral. Yo cada vez, por ejemplo, cada vez que hacía el evento, nosotros nos organizábamos siempre por el área del expiatorio. Yo conté, neta, las conté, porque hacíamos ensayo y nos juntábamos ahí. Nos preguntaron una vez, en un lapso como de un mes y días, 114 veces si éramos satánicos. Oye, pero ¿qué están haciendo? Pues esto es del zombies. ¿Pero son satánicos? Y yo, no tiene nada que ver con esa madre. Bueno. Y cada persona que nos veía con sangre o algo, oye, pero ¿son satánicos? Oye, ¿adoran a Satán? Oye, ¿hacen misas negras? Y al principio yo les daba todo el speech así, no, mira, esta es una cuestión social, la chingada, aparte. Y al último sí les decía, sí, la neta comemos niños y la chingada, ya me tiene hasta la madre. Entonces, todo ese tipo de cuestiones. Entonces... Bueno, dijiste, mencionaste una película de Zack Snyder. ¿Qué le pasó a la última película de Zack Snyder, Los Zombies, en Netflix? ¿Te gustó? Como elemento de entretenimiento palomero creo que está bien, como cuestión narrativa creo que no. Algo se ha dicho mucho de Zack Snyder y tal vez yo sí coincido un poco. Zack Snyder sabe adaptar y dirigir historias, pero no sabe escribir historias. Entonces, sus mejores trabajos no son historias que él escribió, son historias que él adaptó. O sea, por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes, ya hay dos remakes antes de la de él. Digo, ya estaba la del 68 de Romero y luego la de recuérdame, el que hacía estos efectos especiales. Ahorita te digo. Bueno, pero sí sabes que... Bueno, a mí se me olvidó. Pero bueno, ya iban dos películas. Entonces, esta ya era una tercera versión. Entonces, él supo adaptar muy bien esto. Por ejemplo, hizo 300. 300 creo yo que lo adaptó bien. Hizo Watchmen. Hay gente que le encanta, hay gente que la odia. Pero dentro de lo que cabe... Sí, no, creo es que una hizo, mala producción. Creo que hizo un ejercicio muy decente, digo, siendo la obra compleja que es Watchmen. Creo que dices, güey, quedó bien. Y esta última, no tiene ni pies ni cabeza. La historia, no mames, no, nada. Pero visualmente está bonita. Y de hecho no le fue mal porque ya van a estrenar una precuela. Entonces, pues los números hablan, aunque haya estado pues narrativamente extraña, la gente de una u otra manera la vio. No, y yo la siento incompleta. Yo estaba esperando que más que una precuela me presentaran como la otra parte de la película que me iba a resolver todas estas cosas que vimos raras, como los aliens o los zombies que son robots o cosillas ahí que quedan en el aire. Creo que esta madre sí hubiera funcionado mejor como serie, porque hubiera dado opción a desarrollar más los personajes y tal vez la misma historia, pero hubiera podido conocer cada una de las cuestiones y hasta lo hubieran sacado hasta más varo, creo yo. Pero también ahorita Zack Snyder está como reacoplándose. Sí. Viene de una etapa difícil porque después de la Liga de la Justicia, de ese peregrinar tan raro que fue la Liga de la Justicia, donde falleció su hija, bueno, sí, se suicidó. Sí. Fue un shock emocional completamente para él y su esposa. Terminaron dejando la película. Ya cuando se bajaron las aguas y vio lo que terminó siendo su película, todo el esfuerzo para lograr que la película saliera y que fue terminar a lo que vimos. Uh-huh. Raquel Herrera, pura risa con ustedes. Saludos, Víctor. Ah, saludos. Saludos. Gracias, gracias, Raquel. Sí. Entonces creo yo que, quiero pensar bien, creo yo que va a agarrar unas 2-3 cosas en que vuelve, esperemos que no la cague tanto, pero yo creo que va a agarrar unas 2-3 películas todavía para volver a agarrar ritmo, la verdad, o producir pues o algo. También esta película de ciencia ficción, ¿no? Que era como su versión de La Guerra de las Galaxias. Que a ver qué onda. Yo digo que va agarrando ritmo y que no escriba los guiones, va a estar chido. Ok. Que él no escriba los guiones. Hay mucha gente, aparte ya hay un chingo de historias. Creo que lo que sobran en este mundo son historias y gente que produce historias. Exactamente, que valdría la pena que adaptar. O que contrate gente nueva. O sea, hay gente que escribe muy bien. Hay guionistas, ahorita sí hay guionistas. Creo yo que en vías de vender las obras, últimamente están descuidando. Bueno, no últimamente, siempre descuidan. Pero últimamente siento que descuidan mucho los guiones. Tienen grandes hiperproducciones súper bonitas visualmente, pero los guiones están bien pendejos. Por ejemplo, esta que acaba de salir de Amazon Prime. Sí, de La Guerra del Mañana, ¿no? Sí, no sé si ya la viste. Sí, la vi. Está divertida, está palomera. Está divertida, está palomera. Pues obviamente Chris Pratt es el que salva la película. Pero, pues sí, no te dice nada. No es una película que pase a la historia por la ciencia ficción. Pero le ha ido muy bien. No, le ha ido muy bien y ya quieren grabar. De hecho, ya están viendo hacer una secuela. Una secuela y spin-off, me parece. Sí, o sea, entonces, pero si tú la analizas de una manera así como muy puntual, la historia está rarísima. Bueno, no está rara, está... Está muy de eso. Son muchas películas a la vez. No, o sea, de hecho, creo que me hace más interesante la última parte de casa, más como de casa de monstruos. El último tercio de la película, uh-huh, está más divertido que las primeras dos partes, donde es el drama emocional con la hija, así de bájale dos rayitas, no mames. No, y que lamentablemente pues no tiene la capacidad actoral tampoco para llegarlo, ¿no? No, que no es tan mal actor, pero no es un actor dramático. Sí, no, creo que a él me gusta mucho en Parks and Recreation, pues me gusta obviamente en Guardianes de la Galaxia, pero no es un actor dramático, no, bueno, yo no me la creo. Estamos a punto de irnos al primer corte. Les recuerdo que tenemos WhatsApp en cabina para que saluden a nuestro invitado, Víctor. Le digan si participaron en alguna de las marchas zombie y lo animen a que en alguna de las ediciones de Fóbica concluya con una marcha zombie. Estamos en el 33-12-95-75-25, 33-12-95-75-25. Vamos a un corte. Estamos de vuelta aquí en El Conejo y su Amigo en la Luna, transmitiendo directamente en vivo desde Racuna Radio. Yo soy Rogelio Vega, David Espinosa en los controles y nuestro invitado Víctor Toulouse, que siempre es un gusto escucharlo y aprender, crecer con él. Además, gracias. Ya tenemos también ganadoras, tenemos a Patti Carrión y tenemos a Raquel Herrera, que se comunicaron a través de WhatsApp. Ahorita les mandamos nuestra lista de regalos, a ver con qué regalos se quieren ir. De todas maneras, si alguno de ustedes quiere participar con nosotros, escríbanos, mandan a saludar a Víctor y les vamos a regalar un libro. Estamos en el 33 12 95 75 25, es nuestro WhatsApp en cabina. Estamos platicando con Víctor, que también le comentaba que tuve oportunidad de encontrar hace 2 semanas un cómic sobre relatos del fin del mundo y me pareció ahí descubrir la firma de Víctor. Víctor también hace cómic, entonces cuéntanos, Víctor, ¿qué haces de cómic? ¿Qué leí? ¿Por qué no aparecía tu nombre ahí? Errores de dedo cuando la gente edita. Cuando yo estaba en la universidad, de hecho ya, perdón, yo soy un ñoño, entonces a mí me gustan mucho los cómics. Por si le quedaba duda. Por si a usted le quedaba duda, yo soy bien ñoño, bien machín, entonces a mí me gustan mucho los cómics. Y yo soy de los hijos del boom del cómic de los 90, o sea, yo me volví fanático con la muerte de Superman, así. Yo sí soy hijo de esa época. Digo, yo ya consumía cómic desde la época de morro, porque me gustaban pues lo que compraban, pues, lo que te podían, las de Disney, las de Tony Jerry, no sé, los Memín Pingüín, que es pingüín, pero yo siempre le he dicho pingüín, no sé por qué chingados. Los Capulinita, los cómics de luchadores, todo lo que tiene que ver con esas, como historieta pulp, que es los de los traileros, los luchadores sensacionales, okay. Bla, bla, bla. A mí me gusta todo eso que encontraban con sus peluqueros. De hecho, casi todos los encontraba yo con mis tíos, pero no. Bueno. Balconeando a los tíos. De hecho, yo estaba morro y así mis tíos de... ¿Por qué? ¿Por qué Víctor está viendo esas cosas? Es un cochino morboso. Y así de... Yo de morro sí decía... Pues usted lo tiene en la mesa, ¿qué quiere que haga? Pero bueno, entonces me gustó mucho. De hecho, cuando yo entré a diseño, diseño gráfico, después de pasar por muchos lugares, entré a diseño gráfico y casi todos mis trabajos los enfoqué en cuestiones de cómic o en cuestiones de puercos. Tuvo 2 temáticas, puercos y cómics. De hecho, mi tesis fue de cómic. Puercos en los cómics. No, de hecho mi tesis fue de cómic, muy mala, horrible. Ok, ¿cuál fue el tema? Diseño editorial para la creación de cómics. Ok. Porque yo consideraba que casi todos los fanzines que estaban saliendo en esos momentos tenían buenas historias, pero estaban mal hechos en cuestión de producción, o sea, mal impresos, doblados chuecos, en un papel bien culero. Entonces dices... ¿Era un manualito el tuyo? Hay que hacerlo más bonito, o sea, qué tipo de letras, cuántos tamaños. Como lo que hizo DC y Marvel, pero en versión Mexican Cubis. Y quedó bien culero, pues. Ya alguna vez lo voy a corregir, pero bueno. Creo que sería interesante una guía de cómic, ¿eh? De hecho, ya las hay. O sea, de hecho, cuando yo empecé a hacer eso, yo no conocía tanto, ya después empecé a ver. Hay muchísimas ahorita y muy buenas. Las de DC son como las más básicas, pero están buenas porque son las guías que ellos hacen para sus propios... Sí, productores. Y están chidas. Pero bueno, entonces, saliendo de ahí, tenía un estudio que se llamaba Juanito AC, que era con un puerco. Ahí por eso te reconocí, ¿eh? Me imaginé, dije, aquí está Víctor. Y con esos compas de que teníamos el estudio de Juanito AC, de hecho metimos un proyecto al Conaculta, a las becas, y de ahí nos dieron un apoyo para producir un cómic. De hecho, sacamos nuestro primer cómic por medio de una beca. ¿Qué se llamó? Real Astral. Ok. Que es la historia de una niña que llora sangre y pide deseos y todo sale mal, siempre. Ok. Entonces, nos fue como bastante bien con este cómic. De hecho, nos fuimos así de tour por la República y lo vimos moviendo para allá. Y en eso conocimos otras personas. Y con eso se hizo un colectivo que se llamaba Garage Comic. Y con eso salieron por ejemplo, este de Crónicas del Fin del Mundo y... Crónicas del Viejo Oeste, que fue el que también encontré, y me decías que era un tercero. Había un tercero en producción, ese no salió, y yo empecé a trabajar, por ejemplo, ya después ahí. Me dediqué a hacer tiras. Estaba publicando en Milenio y en el Occidental y en el Sol. ¿Tenías un personaje en tus tiras? Tenía el ¿cómo se llama? Se llamaban el Tumbaviones y eran chistes malos sobre Kalimba y madres así. Ok, ¿todavía se pueden conseguir? No, porque era, bueno, yo los tengo, estaban en una página de Tumblr, pero me tumbaron la página porque también había monitas con chichis. Y cuando llegó la criba genética de Tumblr, tumbaron la página, ahí estaban casi todas. Pero creo que algunas están en mi Facebook. Ok. ¿Cuál es tu Facebook, Víctor? Mi Facebook es victor.toulouse. De hecho, sí, pásanos de una vez tus redes sociales, las del Cenicero, las tuyas como artista, pues las que yo estoy donde como te encuentren. En todos lados estoy como Víctor Toulouse. Víctor, así como victor.toulouse. En Instagram, en WhatsApp, en Facebook. El Cenicero es Cenicero Live en Facebook, cenicero.live en Instagram y arroba Cenicero Live en Twitter. Ok, entonces tienes pues estos dos cómics. ¿Qué más has hecho en cómic? Yo me acuerdo haberte visto algo más en una presentación en Casa Alcalde. Traías otro cómic y no era ninguno de estos dos. He participado como en varias revistas. Ahí sí me escucho. Ah, hola. Ah, voy a ver el foquito. Mira, ya se ve. Así. Ok, ahí me escucho. Muy bien. He participado en muchos proyectos colectivos de cómic. Había unas revistas que se llamaban Calle. Estaba ahí, entonces participé en esos. Estuve en otros recopilados de zombies, estuve en varios recopilados de zombies, que se fueron a la Ciudad de México. Estuve participando, a esos se le llevaron creo que a Chile, que era un recopilado también de cómics de Chile. Entonces muchos de esos, curiosamente, nunca los vi físicos, porque eran, mandaba yo el trabajo y se imprimían allá. Ajá. Y decían, te vamos a mandar el ejemplar por correo, pero... Hasta la fecha. Pero eran otros tiempos, o sea, de hecho eso fue hace como 10 años. Y además Víctor tiene una ilustración, participó con... En Los Mundos que se Agotan, la coedición que tenemos de Arcadia Fusión Cultural, Editorial Paraíso Perdido, Tipo Taller y Fóbica Fest, hay una ilustración muy padre de Víctor, para que ahí en octubre estén al pendientes cuando vamos a presentar el libro. También vamos a montar una exposición con las piezas para que se den una vuelta y la conozcan, o en su defecto, si ya compraron el libro a través de la página del editorial, bueno, pues ya, también lo pueden ver, y cuando Víctor nos va a contar de un evento que tiene, pueden venir a que se los firme también. Así es. Cuéntanos qué son las alabanzas al puerquito volador y su divina gracia, guía oficial de bolsillo para la adoración cotidiana. Bueno, esta es la historia como breve, larga, pero es... En la universidad hacíamos dos cosas, mis compañeros, casi todos, ¿verdad? Cómics o puertos. Y todo esto viene a razón de... La historia hiperresumida básicamente es queríamos hacer molestar a un maestro. Y fue, que no le gustaban los cómics ni los puercos. No le caíamos bien nosotros. Okay. La cuestión era que yo estaba haciendo un cartel para una tarea, un cartel para un Yuri Maki, pero ya era las 2, 3 de la mañana. Ya era tarde, yo traía mucho sueño y le estaba poniendo texturas al cartel. Entonces empecé a dibujar así con la plumita, empecé a dibujar pues ranas y puercos. Gusta Pink Floyd, le puse un puerco con unas alas, y luego le empecé a poner penes y vaginas, y le puse tanta mensada pendejada, se me ocurrió el cartel. Ya traía sueño y estaba harto, y aparte era un maestro que yo no le caía bien. Total. Pues ni dormí, todavía me levanté, alcancé a llegar a imprimir el cartel, lo monté todo, y llegué a clase y fui de los dos primeros. Todo el mundo ese día llegó tarde, no entregó la tarea o la entregó mal, y el maestro dicen, hasta este cabrón que me cae gordo entregó la tarea. Y véanlo. Y quedó más o menos bien. Y dice, bueno, de este bla, bla, bla, empezó a decir, entonces empezó como a congraciarse y empezó a decir, bueno, el cartel está bien, la chingada, bla, bla, bla. Y dice, hasta tuvo tiempo de ponerle su nombre. Y en la parte de abajo decía, en lugar de decir Víctor, decía, nuestras almas encomendamos al puerquito volador y su divina gracia. Ok. Y lo puse porque ya estaba bien desvelado y porque sentía que le hacía falta algo como para acomodar el... ¿Cómo se llama? La composición. La composición, le puse un texto bien idiota. Pues el maestro, esto que es una estupidez, esto es formal, es una tarea que nadie sabe cuánto yo hace. Ay, maldito. Pues la siguiente tarea, la bolita que nos juntaba y que le callamos gordo, le poníamos un puerco y le pusimos, y todos le poníamos nuestras almas que juntamos al puerco y su dinero. Entonces todos los que queríamos hacer enojar a un maestro, o que simplemente queríamos como hacer presencia, poníamos esa misma frase. Entonces al rato creció la payasada, entonces todas las tareas que entregábamos eran que un libro, pues entregamos una biblia de puerco volador, que una madre, pues las 10 leyes de la biblia del puerco volador, que una ilustración, un juego, todo lo que entregaba era algo con el puerco, nomás por estar chingando, así tal cual. Y el chiste se ha prolongado, entonces es este pequeño ejemplar, que es una sátira de los libros de ¿cómo se llama? Bueno, no es un risa, es una sátira de los panfletos que tú encuentras en las iglesias para rezos. Okay, de hecho tiene el mismo tamaño y tiene, obviamente creo sí, que respeta el formato. Respeta el formato y respeta hasta el tipo de color y el tipo de terminados. Nosotros tratamos de hacerlo un poquito más bonito. Pero yo recuerdo mucho que eran panfletitos en pastas oscuras, negras, azules, con letras blancas, interiores de este tipo. Entonces es una parodia, es una entreparodia y homenaje a ese tipo de cosas, pero con el puerco volador. ¿Y ya se las fuiste, le fuiste a dejar un ejemplar al maestro? No, ya le di las pies. Bueno, pero sí estaría bien. Vamos a buscar el nombre del maestro y vamos a lanzar una búsqueda nacional para que llegue este panfleto a sus manos. Así es. Víctor, tienes un evento precisamente que tiene que ver con las alabanzas al puerquito. Dinos lo que nos puedas decir, lo que nos puedas adelantar. Bueno, dentro de la idea que nosotros manejamos de que el puerco es... No lo quiero decir como que es un ente divino porque en serio no lo creo como tal. Pero creo mucho que la gente tiene libertad de creer en lo que le dé su regalada gana. Okay. O sea... Si quieres creer en una piedra, quieres creer en un monstruo del espagueti, que es muy famoso también, o quieres creer en cualquier otra cosa, digo, tú estás en tu derecho de creer lo que quieras y la gente no te debería juzgar por tus creencias. Exactamente. Entonces, es un ejercicio de libertad, básicamente es un ejercicio de libertad. Entonces, vamos a celebrar el primer día de agradecimiento al puerco, que se va a llevar el 11 de septiembre. Si no pasa algo con lo de la pandemia y todo eso, ya sabemos cómo son las pandemias, pero si todo sale como está programado, sería el sábado 11 de septiembre aquí en Arcadia Fusión Cultural. Vamos a tener una exposición. Ok. Vamos a tener un performance, vamos a tener música especialmente hecha para el puerco volador, por parte de Saúl Franco. Saúl Franco es un músico profesional, un chingón. Es en serio, ha viajado por todo el mundo haciendo música. Para ¿cómo se llama? Para películas, cine, obras de teatro. Él musicaliza obras de teatro en vivo y ha viajado por todo el mundo haciendo música. Y él va a producir música para el puerco. ¿Y cómo se volvió él devoto del puerco? Ah, él lo conozco desde hace como 10 años, es como. Ok. De hecho, es el intercambio. Yo he hecho colaboraciones con él. Es una colaboración que hemos hecho. De hecho, el punto es buscar colaboraciones. Por ejemplo, este panfleto de las oraciones es una colaboración con Guillermo Gloria Quiz, que es mi compa, que casi siempre me ha hecho segunda en todas las pendejadas que hago. Un saludo a Guillermo, que está ahí. Entonces, por ejemplo, va a haber una parte de lectura de textos de personas que hacen reflexiones sobre el puerco volador. Albert Estrada ya está para, haciendo las suyas. Entonces va a haber una parte de poesía y narrativa alusiva al puerco, música, performance, una exposición al puerco y lo que se vaya sumando. ¿Y eso empieza desde las...? Nosotros tenemos planeado que empiece como desde las 5 y bueno, la exposición va a durar 15 días, pero vamos a durar como desde las 5 hasta que nos corra. ¿Y además vamos a poder comprarte la guía? No se compra. Usted aporta. Ah, ok. ¿Vas a tener una alcancía de metal? Sí, usted, o sea, nosotros, porque no, o sea, no se venden. Hay una aportación sugerida. Y ya si usted quiere aportar más, bueno, está en su derecho de aportar más, pero Casi siempre la aportación sugerida es de 30 pesos. Es un ejemplar barato. Porque nosotros queremos que se conozca. Y más que nada queremos que la gente tenga la opción, que ya lo sabe, pero que tenga la opción de que pueda hacer lo que le dé su regalada gana. Obviamente sin transgredir a las otras personas. O sea, es ese concepto de yo tengo mi libertad, pero sí creo yo que la libertad se tiene que, ¿cómo se llama?, complementar con la libertad de la otra persona. O sea, no puedo ejercer libremente mi libertad si eso incluye matar a la tercera persona o a la segunda persona. O sea, no mames. Creo que seguramente algún benemérito lo dijo mejor, básicamente. Sí, sí. Si usted quiere reflexiones filosóficas, busque otro programa, porque aquí Toulouse parafrasea todo de la manera más enredosa posible. Bueno, Víctor, ¿qué más tienes en puerta? ¿Qué más proyectos tienes en puerta? Ahorita estoy realizando un trabajo de cómic, pero este va a ser de historias de la ciudad. De hecho, estoy en proceso de creación de esto. Este está para que salga dentro de un año, porque este sí va a ser como ya un proyecto como más estudiado, se requieren entrevistas, toda una serie de metodologías como ya muy estructuradas, porque a mí me interesa mucho que se le vea al cómic como algo digno. Al rato, los que generan cómics, o sea, viven muy bien de esto, no todos, pues, pero la gente que es profesional del cómic, que hay muchísima, por ejemplo, aquí en Guadalajara, vive bien. Pero el grueso de la población sigue pensando que los cómics son para niños. Niños o gente ñoña, que sí lo es, pero es una concepción muy de aquí. Si tú vas a otros países, por ejemplo, vas a Europa, vas a Japón, el cómic es una herramienta de difusión como cualquier otra, como la televisión, como la radio, como el teatro. Entonces tú encuentras en Japón, por ejemplo, cómics, mangas, pues manga, para un público infantil, manga hentai, manga que todas las monitas todo el tiempo traen chichis, mangas, temática gay de hombres, temática gay mujeres, pero también hay cómic filosófico, hay manga filosófico, hay manga histórico, hay manga filosófico. En Europa es igual, o sea, hay cómics europeo de chichis, de cogedera, de muerte y destrucción, pero también hay historias de vida, hay de todo. Entonces se vuelve una herramienta, es como el cine. Hay cine palomero, hay cine romántico, hay cine, ese cine considerado de arte. Entonces el cómic es otra herramienta, no es algo dirigido para niños o para ñoños, no, es una herramienta. Entonces sí conviene que se empiecen a hacer otros proyectos donde se le dé seriedad a los cómics. Que no demerita ningún otro, solo es para que se vea que esto sirve para un chingo de cosas, no solo para superhéroes. Porque creo que lo que luego uno asimilamos, piensa en cómic y asociamos es, ¿no?, cómic y superhéroes. Sí, porque estamos muy pegados a los gringos y el superhéroe es una construcción gringa. O sea, la generación del superhéroe como tal es una construcción gringa, entonces es lo que se nos hace como más común. Pero, por ejemplo, México en los 70s tenía su propia construcción de cómics. México tenía a Calimán, o tenía a Chanoc, o tenía los famosos Capulinitas, o tenía los... Sí, a Fantomas, ¿no? Fantomas. Lágrimas y Risas. Que son una idiosincrasia, eran una idiosincrasia más mexicana. Lágrimas y Risas, básicamente, es una de las cuestiones que México produce y a las fechas sigue produciendo y que es muy cómodo y le sale dentro de lo que cabe. No, y además está considerado bestseller. Sí. O sea, por ejemplo, México está instalado en el melodrama. México adora el melodrama. México vive el melodrama. Y sus cómics reflejaban esa idiosincrasia. Lágrimas y Risas era un melodrama. Entonces estaban chidos. Y aparte, si tú ahorita lo revisas, el dibujo estaba bonito. O sea, ya se ve que es un dibujo de los 70s, pero el coloreado y todo estaba bonito, estaban bien hechos. Tenían sí, amor. Había escuela detrás. Sí, lo mismo con el libro vaquero, que mucha gente luego se burla. Ay, sí, el libro vaquero. Sí ha bajado un poquito la calidad, pero el libro vaquero de los 70s estaba bien dibujado, bien escrito y bien pinche bonito. Sí, tenían calidad de importación. Sí, sí, sí. De hecho, en Japón se venden como tomos de colección. O sea, en Japón tú puedes comprar, o sea, en Japón las ediciones viejas de libro vaquero se venden en tomos de pasta dura, en colecciones completas. Entonces, en otros países, como siempre, creo que aprecian más lo que se hace aquí que el propio público mexicano. Entonces, bueno, dentro de toda esa gama, creo que es conveniente sacar un proyecto un poquito más académico, pero vinculado al cómic. Por eso, creo que es importante. ¿Y no tiene algún género en particular? está instalado, bueno, la idea es que se instale dentro de lo que es el cómic, se le considera cómic biográfico. Ok. Que son cómics como tipo Mouse de Art Spearman o este... ¿Cómo se llama? O cómics de este... ¿Cómo se llama? Como Persepolis. Que además los pueden conseguir en... Bueno, ya ahorita ya salieron en Panini, que son muchísimo más baratos, porque en la FI los traía Planeta de Agostini. ¡Ay, carísimo! Y te querían vender un tomo en 400 pesos. De hecho, Persepolis es buenísimo. De hecho, después salió una película animada. Salió una. Mouse. Triste no tiene... hasta la fregada. Mouse es denso. De hecho, Mouse es un cómic que ganó un premio Pulitzer. O sea, a ese nivel estamos hablando. O sea, por ejemplo, a mí el que se me hace como una hiper chingonería del mundo es uno que se llama Palestina, de Joe Sacco. Básicamente, él se fue a ver los estragos que causó la guerra. Él se puso a entrevistar personas, pero el lugar hizo todo un trabajo periodístico, pero el resultado de esto no lo hizo en un artículo o en un libro o en un ensayo, lo hizo en un cómic. El formato es un cómic. Entonces, es un trabajo periodístico de historias de vida de guerra mediante cómic. Entonces, esto demuestra que puedes agarrar cualquier tema, obviamente darle su debido enfoque y convertirlo a cómic. Entonces, van a estar instalados dentro de ese tipo de historias. Muy bien, muy bien. No, se oye muy padre. Pues ya estaremos al pendiente para sacarlo en el espacio, en la crónica, o en su defecto, pues buscar algún espacio. Sí tengo esta pulsión de hacer algo de cómic más allá del género. Sí me gustaría de alguna manera reunir fanzine o reunir cómic, y pues también a los creadores, y precisamente eso, cambiar un poquito la perspectiva. Quiero pensar que desde Fóbica estamos tratando de hacer lo propio con el terror y el horror. Y pues ahora seguiría el cómic. Ojalá Víctor pueda acompañarnos. Víctor, repítenos tus redes sociales, dónde te encuentran, dónde pueden conseguir algunos de tus trabajos. Directamente conmigo, estoy en Facebook, Instagram y Twitter, no sé cómo se diga esa madre, todos como Víctor.Toulouse. De todas formas, si alguno de ustedes llegó a través de nuestras páginas en Facebook, El Conejo y Su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, pues basta con que nos manden un inbox y con todo gusto los ponemos en contacto. Además, también agradecemos a los que se comunicaron en nuestro WhatsApp en cabina. Estamos en escasos minutos, lo repetimos, 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25. Ahorita nos ponemos de acuerdo con las personas que llamaron para ver qué libros se van a llevar. Van a tener que venir, darse una vuelta aquí a Arcadia Fusión Cultural, en Hospital 516, a unos pasitos de Avenida Alcalde, para que recojan su regalo. Pues Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti la invitación, muchas gracias. Siempre es un gusto, y vamos a esperar este evento del Puerquito. Repítenos las fechas y los horarios. Va a ser el 11 de septiembre. A partir de las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, todavía estamos definiendo exactamente el horario, pero va a ser entre 5 y 6 de la tarde aquí en Arcadia Fusión Cultural. Y acuérdense que quedas súper cerca a la estación del tren ligero Santuario, entonces pues no hay pretexto, la entrada también es libre. La entrada es libre. Obviamente con las restricciones de salubridad que hay en ese momento, esperemos que la verdad la tercera ola no nos pegue tan gacha como las otras dos. Pero sí, o sea, va a haber gelecito, tráigase su cubrebocas y vengan con toda la disposición de pasarla bien, que esa es la intención. Sobre todo es eso, yo creo que si algo nos ha enseñado Víctor desde el programa, desde lo que escribe, pues es a tomarnos la vida un poquito menos seria. Pues sobre todo esto, ¿no? El permitirnos ver la vida desde otro ángulo. Así es. Muchísimas gracias a David Espinosa en los controles. Esto fue El Conejo y Su Amigo en la Luna a través de Racuna Radio. Y pues les agradezco el que nos hayan acompañado. Soy Rogelio Vega. Muchísimas gracias. Buenas noches y nos escuchamos. Bye, bye. Bye.